Bernardino. Díselo, dino Jesús. Él está presente, Él está presente en ti. Te adoramos. Bendecimos, eres santo, Señor. Dios. Él está presente aquí. Hay un coro que el Señor me pone en el corazón. Y yo creo que hoy no es Santa Cena, pero el Señor decía: cuando la sangre Jesús vertió en la cruz del Calvario, es por la sangre que empezó este ministerio, y es que estamos aquí reunidos esta tarde. Yo creo que es de abrir nuestro corazón y expresarle a Él con gratitud. Yo quiero estar contigo, oh Cristo mi Señor. Yo quiero somos felices esta noche. Hoy por tu sangre estoy cerca de ti. Siento tu gracia. Hoy soy cerca de ti. siento tu gracia. Confiésalo. Hoy soy feliz. Hoy por tu sangre estoy cerca. Confiesa hoy por tu sangre. Hoy por tu sangre estoy cerca de ti. Siento tu gracia. Hoy soy. Cerca de ti, siento tu gracia. Hoy soy Gloria, gloria, gloria. gloria al Padre de la creación. Gloria, gloria, gloria al Padre de la creación. Eso es, confiésalo. Gloria, gloria, gloria al Padre de la creación. Eso es gloria a ese Padre. Gloria, gloria, gloria al Padre de la creación. Gloria, eso es gloria, gloria al Padre de la creación. Dale la gloria a Él. Gloria, gloria, gloria al Padre de la creación. Gloria. Gloria, gloria, gloria al Padre de la creación. Oh, Altísimo Padre Santo, te alabo por tu grandeza. Gloria, gloria, gloria. Corazón, deje que tu corazón alabe esta noche. Deje que tu alma, oh Altísimo Padre Santo, te alabo por tu grandeza, tus obras sin es perdurable. Santo. Al que es digno de alabanza. ¿Cuántos le quieren cantar esta noche? Canto a mi Dios con todo mi ser. Canto a mi Padre con toda mi alma. Porque Él me ha dado vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna esta noche? Por eso yo le rindo tributo. Y a su nombre. ¿Quién vive? Este canto lo recibió el hermano apóstol en un miércoles cuando él empezó a cantar, porque él miraba que el Señor ha hecho grandes cosas con él y lo va a hacer contigo también y conmigo. Por eso él empezó a canto a mi Dios con todo mi ser, porque si lo cantamos con todo nuestro ser, nuestros huesos, nuestros músculos, todo lo vamos a alabar con gozo. Vamos a danzar y deleitarnos en él. Y a su nombre. ¿Quién vive? Porque Él me ha dado vida eterna. Confiésalo. Mi deleite es caminar en pos voz de mi Jesús. Yo tengo un Dios, yo tengo un Señor, es bien mi Señor. ¿Cuántos le alaban?